En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este jueves 6 de septiembre de 2018. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch Radio Marca, también desde Teleelch y, por supuesto, desde cualquier parte del mundo si nos sintonizas en tu PC, en tu tablet, en el móvil, en cualquier dispositivo, desde internet en teleelch.es y también recuerda la app gratuita Teleelch. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol esta tarde entrena a las 7 para preparar ese partido en Soria, en el Municipal de Los Pajaritos. El domingo los de Pacheta buscan la primera victoria de la temporada. 19 jugadores tiene el técnico blanquiverde, Javi Flores y Benja Onino pueden ser las grandes novedades en el 11 titular. Las bajas, ya sabemos, los cuatro internacionales, Soricaba, el único de los titulares, además de Alexander Zotko y Francis. El valencianista Nacho Gil se unirá a los entrenamientos del Elche la semana que viene. No podrá jugar hasta enero y será el primer refuerzo franjiverde en el mercado invernal. Primero, si convence a Pacheta, y segundo, si lo hace, si el club consigue aumentar el tope salarial. No viene ni cedido ni en propiedad. Sigue siendo jugador de Valencia y de momento a coste cero. Tiene una ficha de 300.000 euros de la que se hace cargo el Valencia. El futbolista prefiere entrenar con un equipo profesional, ya que no cuenta para Marcelino en la primera plantilla del Valencia y prefiere estar aquí a entrenar en el Valencia Mestalla. Hermano de Carles Gil, el que fuera jugador del Elche Club de Fútbol, tiene 22 años. Pacheta ya reconocía que a él se le consultan todos los movimientos y que es un buen futbolista. Sin ninguna duda. Nosotros estamos en contacto siempre. Todos los fichajes que se hacen, todas las bajas que dan, son, hasta ahora, han sido consensuadas y en las que el míster ha tenido una participación activa. En la cual me considero valorado y en la que estoy informado absolutamente de todo. Pero no soy yo quien tiene que valorar ciertas cosas. Pero en este caso he sido preguntado, he sido entrevistado, he sido de todo, ¿eh? Y entonces me remito a las palabras que he dicho antes. Es muy buen futbolista, pero que en estos momentos no está aquí, yo no voy a valorar más. Pues llegará el próximo lunes para incorporarse ya a los entrenamientos del primer equipo. Recordamos, no podrá jugar. El que está entrenando con el Recreativo de Huelva es Ismael Bendik. Recordemos que el Elche le reclama 2 millones de euros por incumplimiento de contrato y no presentarse a los entrenamientos. Esta prueba en el Recreativo se verán las caras la entidad franjiverde y el jugador en el acto de conciliación el próximo 14 de septiembre. Pero ahora mismo todos los ojos están puestos en el partido que va a disputar el Elche frente al Numancia y en este caso se confía en la capacidad goleadora del equipo a pesar de que hasta el momento solo han firmado un tanto en tres partidos. El Elche tiene hasta el momento la pólvora mojada en este inicio de campeonato.

pues más de combinación, de toque, asociativo o a Benja para tener una referencia más de 9. No creo que lo ponga a los dos porque se quedaría sin cartuchos en el segundo tiempo de ataque, teniendo en cuenta que Soricaba no va a estar. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, pues con todas las dudas que le haya podido generar esta primera derrota de la temporada y con el pensamiento que pueda tener Pacheta de intentar reforzar más el centro del campo, no creo, y más escuchando ayer a Benja hablando de que es partidario de que la filosofía del equipo que les ha traído hasta aquí se mantenga y no cambiaría por una derrota, que les perjudicaría muchísimo porque supondría dudas, yo no creo que Pacheta vaya a cambiar ahora para ser un entrenador Amarrategui que ponga un tribote ultradefensivo. Es cierto que ayer en un equipo probó a Manu Sánchez y por delante Xavi Torres y Provencio, pero claro, eso para meter pierna está muy bien, pero para crear juego ya tienes más dificultades. Yo creo que este va a ser el 11, con el riesgo que conlleva, y más después de una derrota, los entrenadores suelen mover el avispero, pero José Juan en portería, Gonzalo Verduneider como centrales, Manu lateral izquierdo, Tequio derecho, por delante seguiríamos apostando por Xavi Torres, aunque desde luego no sería nada raro que si quiere reforzar el centro del campo metiese a Manu Sánchez, que es un hombre en el que él confía ciegamente, y que adelante a Xavi Torres para ser el escudero, por ejemplo, de Gonzalo Villar. Todo va a depender también de si Javi Flores está al 100%. Si no, yo apostaría por el clásico de Xavi Torres y por delante Gonzalo Villar y Javi Flores, con Iván Sánchez y Josan en las bandas, y arriba, pues presumiblemente Benja, para luego sacar la bala de Nino. Tiene 19 jugadores en estos momentos para poder echar mano de ellos. Tendrá que hacer un descarte. Así, abuela pluma, yo diría que el descarte va a ser Johnny. Primero, porque parece el último de la fila. Y segundo, porque además en esa posición ya tiene, es la posición más cubierta, la de medio centro defensivo, tiene a dos hombres en los que confía más, que son Xavi Torres y Manu Sánchez. Por eso que de los 19, igual se los lleva a los 19, o no, pero el descarte quizás apunte más a Johnny. Podríamos ver por primera vez en una convocatoria a Borja Martínez, que fue junto a Johnny y a Francis los últimos inscritos, y recordamos las bajas, las de Sori, Francis, Alexander y Zotko. De todos ellos, solo Soricaba ha sido titular, porque el resto, ni Alexander, bueno, Alexander sí debutó el otro día, pero tuvo minutos ya residuales en el último compás del partido contra el Reus, y Zotko ni convocado, y Francis tampoco entró en convocatoria porque acaba de llegar, y en su primera convocatoria se cayó por un problema en la espalda. Hablábamos precisamente del Numancia. ¿Qué Numancia esperan? Se lo preguntamos a Benja. Bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de ver en los vídeos que nos pone el entrenador durante la semana. No te puedo hablar mucho del equipo, no te quiero mentir tampoco. He visto algún partido suelto, pero sí que conozco individualidades y poco más. Creo que por individualidades son un equipo muy bueno de la categoría. Y además sabemos de la dificultad que tiene el ganar fuera de casa, así que creo que la dificultad máxima, pero la ilusión también es, si cabe, 10 veces más que la dificultad, así que iremos allí a por los 3 puntos, sin especular. Sin especular, terminaba diciendo Benja, desde luego va a ser importante que el Elche no especule y que busque la victoria, y claro que es un rival de cuidado. El Numancia no solo es un equipo asentado en segunda, es que hace 2 meses estuvo a punto de ascender a primera. Se metió en el playoff, nadie contaba con el Numancia, quizás porque había equipos con más historial y con más nombre, pero ya sabéis que en segunda el escudo no juega, la historia tampoco, juegan los futbolistas, y el Numancia pues demostró que es un equipo que suele hacer las cosas muy bien, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. Bueno, pues el Numancia llegó a la finalísima del playoff y solo fue apeado por el Valladolid, que ahora está en primera división, por tanto va a ser un partido bastante difícil en casa y en un campo que al Elche se le da francamente mal, pero bueno, las estadísticas están para derribarlas, siempre lo hemos dicho, y el Elche pues tiene ahí jugadores con esa capacidad goleadora. Ahora hablamos de los tres tenores. Para Manu Rodríguez, este es el perfil del Numancia. Ya se ve, un equipo que el otro día iba 0-2 ganando porque hacía las cosas bien. Al final, en la segunda parte, pierde un partido. Pero yo creo que tiene jugadores de muchísima calidad. Viene del año pasado de jugar playoff, de hacer un playoff muy bueno. Jugadores con dinamismo arriba. Pero bueno, al final yo creo que es preferible centrarnos en nosotros, pensar en corregir, ya te digo, nuestros errores, sacar nuestras virtudes y a partir de ahí el equipo va a competir seguro. Pues en el Numancia todavía están fastidiados por lo que les pasó en el último partido. Un Numancia que, ojo, tiene mucho gol. En el primer partido empató a 3 en Córdoba, iba ganando, siempre se adelanta en el marcador. Es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene buenos peloteros y que tiene mucho gol. 3-3 en la primera jornada en casa del Córdoba. Luego, contra el Cádiz, en el Municipal de los Pajaritos, el único partido que ha disputado hasta el momento, se adelantó en el marcador, pero el Cádiz le empató. Siempre se adelanta. Y el otro día, todavía mucho más doloroso. Ganaba en Lugo 0-2 al descanso. Pero el fútbol es tan imprevisible que nos hace equivocarnos a todos. Nadie hubiera apostado. Y si alguien lo hizo, pues por ejemplo, en una de las casas de apuestas que siempre están ahí con nosotros, por ejemplo, se me ocurre Premiones por Café o Salones Jackpot, se hubiera forrado. El que hubiese puesto en el descanso que iba a ganar el Lugo, bueno, algún lucense, ¿verdad? 3-2 le remontó. Claro, eso duele y mucho, como reconocía su centrocampista Larrea. Obviamente sabemos que no se hicieron las cosas nada bien, el equipo lo sabe y bueno, pues ya te digo, ir 0-2 al descanso tal y como se estaba planteando el partido, joder, pues no lo creíamos ni nosotros y es una oportunidad que no puedes escapar, dejar escapar. Y bueno, pues lo que te digo, ya hemos hecho balance, está el equipo muy jodido, pero bueno, ya toca olvidar el Lugo y pensar en el Elche que viene ya el fin de semana. Pues no, para empezar, yo creo que no dimos nuestra imagen, ¿no? Lo que queremos representar en el campo, que lo llevamos entrenando desde el primer día que llegó el míster, ¿no? El tener el balón, que es donde somos fuertes, tenemos jugadores para ello, el llevar la iniciativa del partido y en ningún momento nos sentimos cómodos como para poder hacer ese juego, ¿no? Entonces yo creo que partiendo desde esa base no salió nada bien. No le salió nada bien, claro, si aquí estamos fastidiados por el 0-2, pero en el fondo dices, bueno, pero es que el Reus fue superior en los momentos claves y en las áreas claves. Vale, bien, pero imaginaos, ¿no? Que nos ponemos 0-2, que el Elche se pone 0-2 en los Pajaritos y luego le remontan 3-2. ¿Con qué carita te vas? Pues como reconocía un ex franjiverde que nos vamos a encontrar allí, que ha hecho allí carrera, Ripa, fastidiaos. Como sabéis, el vestuario estaba un poco jodidillo, hundidos, pero bueno, ya sale el sol otra vez y no pensamos más que en trabajar, ponernos las pilas, ajustar las cosas que estamos haciendo mal para ganar al Elche. En defensa, aquí somos todos 11, atacamos y defendemos todos, pero sí que es verdad que nos está costando mucho, nos están haciendo goles con mucha facilidad y hay que cortar esto de alguna manera, ¿no? Después del batacazo, pues normal que estemos dolidos y estemos con, pues bueno, eso, como sensación de que queremos que llegue el partido del Elche lo antes posible, pero cabeza limpia y a confiar en nosotros. Imaginaos cómo van a estar allí esperando al Elche. Pues eso, para que pague los platos rotos. El Numancia es un aspirante al ascenso, no puede ser de otra manera para un equipo que mantiene el bloque y estructura de la temporada pasada, que se quedó a un partido de ascender a Primera División, hizo una gran campaña y ha empezado como ha empezado, muy bien arriba, pero mal abajo. O sea, tiene mucho gol, pero también le hacen muchos goles y en casa quiere resarcirse y que arranque el Elche pague los platos rotos. Vamos a ver si ahí Pacheta da ya por fin con la tecla y da la sorpresa allí en Soria. Y para ello, el Elche necesita a sus tres tenores. Uno no va a estar, Soricaba, que además es el único gol en los tres partidos disputados. Los otros dos iban a estar, Benja y Nino. Lo bueno, como el año pasado, lo que pasa es que el año pasado era segunda vez, esta segunda A se supone más difícil marcar goles porque enfrente tienes defensas más cualificados, es que cualquiera de ellos, tú haces una votación ahora y dices, bueno, ¿a quién pondrías? Y yo estoy seguro que estaría la cosa muy repartida. porque no hay ninguno que dice, bueno, es que tiene un nivel muy por debajo de los otros dos. No, no. Nino, ¿qué vamos a decir de Nino? Su único hándicap, la edad, y por eso Pacheta no lo pone de salida, pero en cuanto a calidad, ¿qué vamos a contar? Récords los tiene todos. Sori, en pleno crecimiento, está claro que es capaz de marcar los goles más difíciles, de empuje, de fuerza, de llegada, y los más fáciles, pues te los puede fallar. Y luego está Benja, que yo creo que es un híbrido de los dos, con posiblemente más calidad que y mucha mejor definición que Sori, quizás con menos calidad que Nino, pero yo creo que los tres se complementan. ¿El problema? Pues bueno, pues que le está costando adaptarse a la categoría a todo el equipo, no solo a los delanteros, y está claro que el Elche tiene la pólvora mojada en este inicio de campeonato y solo han sido capaces de perforar en una ocasión las porterías rivales. Recordamos que los franjiverdes se aferran al tridente más goleador de la temporada pasada. El año pasado marcaron entre los tres 45 goles, Nino 16, Sori 15 y Benja 14. Esta campaña, según datos de la propia Liga 1-2-3, el Elche ha realizado 18 tiros en las tres primeras jornadas de Liga, de los cuales solo 5 han ido entre los tres palos. El reparto de disparos entre partidos es equitativo. 6 disparos ante el Granada, 6 contra Osasuna y 6 ante el Reus. Mayor equilibrio imposible. De los 18 tiros, tan solo uno entró, el cabezazo de Sori en el Sadar. Vamos a repasar los inicios de temporada en el siglo XXI, independientemente de la categoría, y en ese repaso tan solo encontramos una campaña en la que los datos ofensivos sean tan pobres. En la 2002-2003, en segunda, por supuesto, el equipo dirigido por Julián Rubio comenzó perdiendo 0-1 en la primera jornada ante el Jerez, 0-0 contra el Sporting y 1-1 ante el Leganés, es decir, solo un tanto en los tres primeros encuentros. Aquel año los blanquiverdes salvaron la categoría con 50 puntos y 48 dianas. 45 goles, he comentado, anotó la tripleta del conjunto ilicitano la temporada pasada en la categoría del bronce del fútbol español. Nino, Benja y Sori formaron el tridente más goleador de toda la segunda B. Juntos marcaron el 62,5% de los goles franjiverdes. Ya sabemos que no va a estar Sori el próximo domingo, pero hay plena confianza en Nino y Benja. Para mí, si están los dos, mejor. Yo tengo una teoría. Tienen que jugar siempre los mejores. A partir de ahí, lógicamente, hay que ordenarlos. No vas a poner a 11 arquitectos y ningún albañil. Tiene que haber de todo. Los que metan pierna y los sibaritas. Los peones y los arquitectos. Y no lo digo en sentido peyorativo. Claro que no. Es decir, los jugadores con más músculo, que también están muy valorados, y los de talento. Pero yo siempre pondría los mejores. Sobre todo si son compatibles. Y yo de salida, sinceramente, yo pondría a Nino y a Benja. Y a Javi Flores. Y a Xavi Torres. O a Manu Sánchez. Gonzalo Villar y los dos bandas, ya todos no caben. Pues ahí es el entrenador el que tiene que ver. Oye, ¿jugamos con dos bandas abiertos o no? O con uno que entre para adentro. Y dejamos la banda para que la aproveche el extremo. Perdón, el lateral. Y sea el carrilero. Bueno, no me quiero meter a técnico y me estoy metiendo. Pero bueno, yo pondría los mejores. Lo de dejar balas... No, es que me dejo una bala en la recámara. Lo puedo entender. Pero cuando piensas así es porque piensas que vas a ir perdiendo y tienes que remontar. ¿Por qué no golpeas primero? O al menos lo intentas. Bueno, vamos a ver de lo que es capaz el equipo ilicitano. Una pausita y hablamos de Nacho Gil, que no es fichaje, que no viene cedido, que no viene en propiedad, pero sí viene a entrenar. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, Teleelche en Radio Marca. El próximo martes, por cierto, ya sabéis que juega la selección española contra la de Croacia. Habrá, lógicamente, un dispositivo especial y seguimiento especial por parte de esta casa Radio Marca a nivel nacional. La retransmisión del partido, lógicamente, desde Elche. El programa del próximo miércoles, desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la mañana, se hará el programa nacional de Raúl Varela desde aquí, desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca en Elche. Y bueno, pues mucho nos dedicaremos la semana que viene. Lunes compartiremos la información con todo lo que pasó en Soria, que os lo contaremos el domingo desde las 3 y media, si Dios quiere, en el Municipal de Los Pajaritos. El lunes, lógicamente, hablaremos de ese partido. También ya de la selección española. El martes, protagonismo para el combinado nacional, que se juega su segundo partido, primero en Inglaterra y luego aquí, contra la subcampeona del mundo, Croacia, para la Copa de Naciones. En fin, vamos a tener una semana muy movida, porque luego, ya sabéis, el miércoles hablaremos entre la selección española y ya el Elche-Granada, que se juega el jueves, la Copa del Rey por la noche en el Martínez Valero, y el domingo el Elche-Mallorca. Es que, buah, tenemos selección española, Copa del Rey y Liga. Vaya semanita más chula que se nos presenta la próxima semana. Y la próxima semana, el futbolista Nacho Gil va a empezar ya los entrenamientos con el Elche. El joven extremo no tenía hueco en la plantilla de Marcelino en el Valencia, y el Elche ha sido uno de los equipos que más ha luchado por hacerse con sus servicios, aunque no va a poder jugar hasta el mes de enero. Jorge Cordero, que tiene una gran relación con el director general del Valencia, Mateo Alemany, porque coincidieron en el Mallorca, cuando Mateo Alemany era el presidente y Jorge Cordero era jugador, pues han llegado a este acuerdo para que el hermano de Carles Gil juegue en el Elche esta temporada, en el mes de enero, si cumple dos requisitos. Convence a Pacheta, que de salida, conociendo sus cualidades, está convencido. Y dos, si se eleva el límite salarial. Para ello, o se pone dinero y se convence a la Liga, aportaciones personales, o se libera masa salarial dejando salir a algún futbolista. Nacho Gil, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es su vida y milagros? Bueno, pues está a punto de cumplir 23 años, porque dentro de 3 días es su cumpleaños, el 9 de septiembre, es decir, si hoy es 6, 7, 8, el domingo. El domingo cumple 23 años, mide 1,70, es extremo zurdo, su posición más habitual, aunque puede también jugar por la derecha. En la temporada 13-14 apenas juega en el Valencia Mestalla, en el filial, en el grupo tercero de segunda B, solo disputó un partido. Empezaba poco a poco a despuntar. En la 14-15 juega ya 32 partidos con el filial del Valencia, 25 de titular y marca 5 goles. En la 2015-2016 comienza a alternar el filial con el primer equipo, aunque no debuta. Disputó esa temporada 26 partidos en el Mestalla y anotó 3 goles. En la campaña 16-17 en Segunda B jugó 35 partidos y marcó 8 goles. Debuta con el Valencia en Primera División. Y en la pasada, la 2017-2018, jugó en Primera con el Valencia 6 partidos. Se marchó cedido en el mercado invernal a Las Palmas, donde jugó otros 14 encuentros. En total, 95 partidos en Segunda B con 16 goles, 22 partidos en Primera y 4 en la Copa del Rey. Esos son los datos más significativos de Nacho Gil. Y por otra parte, lo que os comentábamos también ayer, Ismael Bentic, nadie entiende por qué se marchó, no se presentó. Uno puede entenderlo porque tengas un equipo de campanillas que te ha fichado y ya te lo juegues en los juzgados, a ver quién puede más. Pero no, es que no se presentó sin tener equipo. De hecho, está a prueba en un equipo de la Segunda B, el Recreativo de Huelva, donde allí está cedido, entre otros, el jugador del Elche, Lolo Pla. El Elche le reclama 2 millones de euros por incumplimiento de contrato, por no presentarse a los entrenamientos. Y ambas partes se verán las caras el próximo 14 de septiembre en un acto de conciliación. Insisto, nadie lo entiende. Se podría entender porque tú entiendes porque él rescindió de manera unilateral, cuando en el contrato que defiende el Elche no era unilateral. El contrato que defiende el Elche habla de que si se ascendía a segunda era una renovación automática. Y el futbolista, a través de su representante, pues dice que no. Bueno, veremos quién tiene la razón, pero insisto, eso se podría entender si te has marchado a un equipo de superior categoría, bueno, o otro, a un segunda, lo ataste antes de que el Elche ascendiese, se puede entender. No es la primera ni será la última vez que pase. Pero no teniendo equipo y estando a prueba, Aarón, en un equipo de Segunda B, cuando podías estar en una plantilla de Segunda A, aunque luego no entrases en los planes de Pacheta, pero ya tienes el caché de que estás en un equipo de Segunda A, que luego para buscar equipo siempre es más fácil. Insisto, casi nadie lo entiende. Me imagino que él y su representante igual sí. Bueno, pues esto es lo que hay en cuanto a movimientos. Por cierto, hablando de futbolistas, Francis, sabéis que el Elche lo tiene cedido. Sabéis que antes de que llegase el director deportivo, Carmelo del Pozo, del Deportivo La Coruña, se desmarcó diciendo que iría a un equipo donde, en pocas palabras, jugase. Bueno, pues esto es lo que le preguntamos a Jorge Cordero, director deportivo del Elche Club de Fútbol, en nuestro programa A Todo Gol, si Francis ha venido para jugar. Bueno, esa pregunta tiene que ser para Pacheta. Yo, mi misión es traerle al míster opciones para que él tenga un problema a la hora de alinear. Entonces, José Juan es un jugador, como ya de sobra, veterano, muy trabajador, siempre está ahí. Y bueno, trajimos a Unai, que internacional con España Sub-21, que era el que queríamos desde el primer día, cuando ascendimos a Segunda División A. Y bueno, por las circunstancias han tenido que volver, pero bueno, a partir de ahí traer otro portero de garantía, como creemos que es Francis. Francis es un portero de garantía, a partir de ahí a trabajar, a entrenar. Si puede crecer jugando, mejor. Si no, entrenando es como se tienen que ganar el puesto y el míster ahí es el que tiene que tomar la decisión. Y yo estoy seguro de que el míster va a tomar la decisión que sea lo mejor para el Elche Club de Fútbol. ¿Y hay alguna cláusula que os obligue a que juegue más o menos, o si no, indemnizar al Depor? Lo digo porque tu colega en el Depor, Carmelo del Pozo, hablaba hace unas semanas de que donde fuera era para tener una participación efectiva. Yo eso lo entiendo como jugar minutos. No, yo no firmo ninguna cláusula donde me sea obligatorio que tenga que jugar el jugador. No la firmaría. Otra cosa es si permanece, si asciende, si juega más o menos, pero no es que yo nunca firmaría a un jugador cedido que me obligue a ponerlo. Aclarado queda. Otro nombre propio, el de Edu Albacar. Sigue sin resolverse su salida, el club no cuenta con él, un problema de confianza, y el futbolista, el exfutbolista y hasta ahora miembro de la Secretaría Técnica o Dirección Deportiva, pues dice, vale, si no me queréis pagarme. De momento no hay acuerdo y tiene pinta de que no lo va a haber. Le preguntamos a Cordero por Edu Albacar, que lo ha tenido desde que colgó las botas bajo su mando. Mira, yo cuando llego aquí, Paco, Edu Albacar es un jugador más, que yo tengo la posibilidad de quedármelo en el primer equipo el año pasado en segunda división. Yo decidí que Edu Albácar fuera un jugador de la primera plantilla dentro de las fichas de la temporada pasada en segunda división B, porque creía que por todo lo que daba el club, por su experiencia, por todo, creía que podía ser un jugador importante para conseguir el ascenso. Y así fue. Ha sido, dentro de lo mucho o poco que ha podido jugar, para mí creo que ha sido un jugador importante, no solo la temporada pasada, que es cuando yo decido que sea un jugador de la plantilla, ya porque es un jugador que ha tenido aquí una historia tremenda, que le ha dado muchísimo a este club. A partir de ahí ascendemos y Edu tiene otro rol, ¿no? Un rol en la Secretaría Técnica, y a partir de ahí un tema que él ya, como el club dice, tiene que solucionarlo con el club. Yo tengo que tener unas directrices en mi dirección deportiva, yo se las transmito al club, y el club a partir de ahí tiene que hablar con Edu para ver lo que es la mejor solución, tanto para el jugador, para Edu como para el club. Así que espero que sea lo mejor, porque Edu es un jugador que le ha dado mucho a este club, ha hecho historia en este club, y espero que se pueda salir por la puerta grande, como no puede ser de otra manera. A partir de ahí el club también podrá tener lo que pueda permitirse y podrá tener que tomar decisiones, y bueno, y en eso están. Entre ellos. Pero que es más una cuestión de confianza, que tú prefieres quizás otra persona, que más que una cuestión económica. Sí, bueno, yo no sé el tema económico como es, porque no es un tema que me atañe. Es un tema de que cuando yo soy el director deportivo, pues tengo que me rodeo de gente de mi confianza, y bueno, a partir de ahí, pues el club es el que tiene que decidir. Como es como si cuando yo voy a renovar a un empleado del club de la parcela deportiva, pues cuento uno con otro a la hora de lo que yo creo que me puede dar a mí, pues a partir de ahí, si tiene contrato o no, pues es el club el que tiene que tomar una decisión con esa persona. Pues el que sí seguirá es Sergio Mantecón, en labores sobre todo de coordinación del fútbol base, del licitano, del juvenil y de equipos de la cantera, mientras que se va a firmar a un hombre de la confianza, una scouting de la confianza de Jorge Cordero. Un Jorge Cordero que también alababa la gestión en muchos de los casos del presidente Diego García, sobre todo ponía un ejemplo, el fichaje de Neider. Bueno, ahí estoy con el presidente intentando remodelar un poco lo que es la parcela deportiva, y él no me pone ninguna pega en ese sentido. Con Diego, que llevo un año y más de un año trabajando con él, en ese sentido tengo que darle las gracias en todo, porque creo que nunca me he puesto ningún problema en nada en todo lo que he dicho, y en ese sentido para mí ha sido un 10 desde que estoy aquí con él. Me ha ayudado en todo, y bueno, también quiero que en los fichajes, incluso él, que nadie lo sabe, en el fichaje de Neider, gracias a que cuando yo digo de que vamos a firmar a Neider, gracias al presidente se pudo conseguir que él viajó en persona a Madrid, hizo una gran labor como abogado para conseguir que Neider viniera aquí. Bueno, pues ahí están las palabras del director deportivo que extraíamos de esa entrevista que le hacíamos en A Todo Gol, repasando todos los temas de actualidad del Elche Club de Fútbol. Un Jorge Cordero que a partir de ahora, digamos, va a descansar un poco más, incluso ya se podría pillar hasta un par de días libres, porque hasta el momento la labor de los directores deportivos, hasta que se cierra el mercado, es absolutamente fundamental. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con vuestra asistencia y fidelidad. Mañana volvemos ya con la previa de ese Numancia-Elche, con la voz en la rueda de prensa de Pacheta y con los datos de última hora. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.